bueno, el encuentro, en principio, la hermana Marta, como este año le tocaba, porque cada año se hace un congreso nacional como cierre, este año le tocaba a la región centro, que dentro de las provincias que están en la región centro de Córdoba, ella lo que quiso es que se desarrollara en Carlos Paz. El congreso, fundamentalmente, lo que se trabajó fueron los temas que la mayoría de los foros a lo largo y a lo ancho de Argentina y también en Uruguay trabajan, que es el tema de la trata de personas, el acompañamiento a las víctimas, ¿no? También en trata de personas, desaparición de mujeres y niños, lo que es abuso infanto-adolescente y también femicidio. Esos son los temas que se trabajan en donde en el Congreso hubieron personas muy importantes, profesionales muy capacitados en cada área, que desarrollaron determinados temas y determinadas actividades. La idea del Congreso, que Marta, bueno, mucha gente por ahí quiso participar, pero no era integrante de la red, ella lo que quiso trabajar este año fundamentalmente es trabajar con los foros. Hay muchos foros nuevos este año y querían que nos conociéramos, todos los coordinadores de los foros, y poder hacer, bueno, actividades en conjunto y ver cómo encarar para el año que viene todos estos temas, que no son fáciles de trabajar, ¿no? Pero también hay una gran capacitación desde la red y de la gente de coordinación de Buenos Aires a la hora de uno integrar un foro. La idea de Marta era venir para Carlos Paz, y el tema fue de que no se consiguió un salón de convenciones en Carlos Paz que tuviera disponibilidad para ese fin de semana y que tuviera el interés también de querer que el Congreso se desarrollara ahí. Motivo por el cual, al no tener un espacio para 100 personas aproximadamente y para tener un salón de convenciones cerca del lugar donde la gente se iba a alojar, porque también mucha gente viajaba en colectivo, en avión y no tenían por ahí movilidad, se hizo bastante difícil poder hacerlo en Carlos Paz. Motivo por el cual se termina haciendo en la residencia franciscana, donde ahí sí cuentan con ambas cosas, ¿no? Con toda la comodidad y con todo el espacios amplios para que la gente pudiera estar y hacer el congreso. La verdad que estuvo muy enriquecedor, se trabajó mucho en red y hubo gente, hubo referentes muy importantes en cada provincia, gente que ya trabaja estos temas de hace muchos años, que acompaña a la víctima, que está muy comprometido, involucrado en todo el tema de derechos humanos. Como te decía, muy enriquecedor. Y también el cierre del congreso tenía que ver que la hermana Marta y la gente de coordinación querían hacer era una marcha pacífica, una marcha donde pudiéramos acompañar a los familiares de las víctimas de femicidio, de los casos que más por ahí emblemáticos, casos por ahí todavía no resueltos, casos que dolieron mucho a la sociedad, en representación de los miles y miles de casos que hay en Córdoba. Córdoba es una de las provincias con mayores casos de femicidio. No es un dato menor. Y bueno, la marcha se quería hacer en Carlos Paz, la idea era hacerla en la costanera de Carlos Paz. Presentamos una nota a la municipalidad pidiendo permiso para poder hacerlo, que lo brindaran un banco para poder pintarlo de rojo, poner una placa con los nombres de las chicas. Pero no fue posible porque, bueno, el día de la fecha no hubo una respuesta por escrito desde la municipalidad. Motivo por el cual también volvimos a organizar todo en San Antonio, ¿no? Como ya en San Antonio había un banco rojo y nos quedaba poco tiempo, se desarrolló ahí, la verdad que, bueno, dado que a lo mejor no eran los espacios más cómodos, porque la policía tuvo que cortar la ruta 14, estuvo muy lindo, y estuvo familiares del caso de Andrea Castana, de acá de Carlos Paz, el caso de la gente de también que acompaña el caso de Yolanda Romero, la chica asesinada hace poquito. Era señora que fue un caso terrible también en esta zona. Y también estuvo los padres de Cecilia Basaldúa, entre varios más, que se movilizaron. Y bueno, después se hizo unas palabras, se hizo una lectura de un documento al llegar al banco. Y donde también en ese documento se remarcó temas muy importantes que se van a estar publicando y compartiendo en lo que son los Facebook. De Foro de Córdoba y de Carlos Paz. es un documento donde habla sobre, bueno, la preocupación que hay sobre la cantidad de casos de abuso infantil, y donde hay muchos casos en Córdoba y nos encontramos con muchos archivos. El acompañamiento que se hace a las personas que denuncian, como sabemos que la mayoría de los casos son las madres y familiares, nos encontramos con eso, con que se consigue abogado especializado en el tema. Los abogados por ahí no quieren llevar estas causas, porque son causas donde la gente no tiene por ahí un poder adquisitivo como para poder solventar años y años de lucha, porque las causas son las causas por lo general muy largas. Y también nos encontramos con mucha revictimización hacia los niños y hacia los adolescentes que denuncian estos casos y se atreven a contar. También una preocupación que se menciona en el documento sobre el tema de los equipos técnicos, en donde hubieron algunas personas dentro del equipo técnico que fueron denunciados. Y es fundamental lo que el informe que hace ese equipo, porque ese informe luego es tenido en cuenta por los jueces a la hora de muchas veces hacer revinculaciones forzadas. Esa es la preocupación, que los niños terminan en varios casos en Córdoba siendo revinculados con las personas denunciadas por abuso. Y bueno, y un dato que no es menor también es el tema de los colegios. Hay casos en Córdoba capital de colegios donde más de 10, 15 niños han sido víctimas de abuso de profesores en la institución escolar, y luego esas causas han sido archivadas, donde, bueno, ya no podemos decir que 10 niños están mintiendo, ¿no? Han sido escuchados y demás, y eso preocupa. Podría darte un montón de ejemplos y demás, porque estamos en contacto con toda esa gente que denuncia, que tiene un compromiso, que marcha en Córdoba y demás por estos temas, pero son temas que realmente angustian, en donde es difícil encontrar una solución, porque sabemos que es importante y es fundamental el rol que cumplen los organismos estatales. Y a veces hay un silencio muy grande de parte del organismo. Entonces te encuentras con un familiar que va a hacer la denuncia, que a lo mejor no tiene los recursos económicos, que no consigue abogados, que no consigue psicólogos especializados en el tema de ASI, o que si están especializados en el tema, después sería una persecución a ese profesional que acompaña a la víctima. Entonces son psicólogos que después pierden su matrícula, y por eso después viene un temor muy grande de que los psicólogos no te quieren hacer los informes, porque tienen miedo que si se comprometen mucho con ese nene, después venga algún castigo o alguna denuncia. Mencionabas que participaron familiares de víctimas de femicidio en la provincia. En cuanto a los ejes que se contemplan sobre esa situación en el documento, ¿cuáles me podrías compartir? Respecto a los femicidios, sí. Se habló entre varias cosas que se charló, porque también se le dio espacio, la importancia de dar un espacio a los padres que pudieran expresarse sobre las causas, sobre cómo estaban en esa situación, cómo iba llevándose el expediente por los fiscales y demás. Habló de que es alarmante el número de femicidios y travesticidios que se dan a conocer. Te podría leer alguna parte a lo mejor del documento. Por ejemplo, sigue en franco aumento estos números de femicidios, pese a la visibilización que el movimiento de mujeres y diferentes actores sociales hacen de esta problemática. Y en muchos casos ni siquiera se investiga en profundidad. Y hay muertes y desapariciones que acontecen, como por ejemplo el caso de Yamina Cuello, que la hermana no pudo asistir a la marcha, pero sí pidió que se hiciera una mención. Hay un gran silencio en cuanto a la desaparición de mujeres, como también está pasando con el caso de Guadalupe, que se mencionó en el Congreso y en la marcha, la nena de San Luis. Y la impunidad también acecha frente a estos casos. Mucho más si el poder está vinculado, que eso sabemos que es así, ¿no? Las fuerzas de seguridad no protegen, a veces los casos de gatillo fácil lo terminan demostrando, la represión en las calles, la complicidad en las investigaciones. Los gobiernos y el Estado sabemos que como red, como foro, deben tomar conciencia de la responsabilidad, y la sociedad también necesita comprometerse con el prójimo, porque también cuando vos salís a visibilizar estos temas te encontrás con que la gente no quiere participar, o por ahí también es muy doloroso estos temas, prefiere, no, mejor no quiero saber nada, ¿no? Pero es un cambio que tiene que venir desde un lugar social. Más allá que hay ONGs que acompañan en Córdoba, como por ejemplo está Infancia Libre de Violencia, yo sí te creo en Córdoba, está el grupo de la gente de Una Menos, Madres a Mujeres Autoconvocadas, Madres Protectoras, y un montón de grupos que, por suerte, están acompañando a las víctimas. Pero es necesario que haya un compromiso social. Sin eso es muy difícil. Y aparte, como decía la hermana Marta en el cierre de la marcha, hay un tema que nadie está exento de que mañana, ¿no?, hay un femicidio dentro del entorno familiar, dentro de los afectos de los amigos más cercanos que tenemos. Entonces, son vidas, ¿no? En la marcha se tiraron 10 globos en representación de los tantos femicidios, pero se mencionaron 10 casos, como el caso de Dora Dalmazo, en Río Cuarto, como el caso también de hay casos de Villa María. Bueno, tenemos un montón de casos que mencionamos, pero quisimos hacerlo en diferentes lugares también, de Ana Cáceres, y se tiró un globo con el nombre de estas chicas, que en realidad son vidas, es como decir la hermana, ¿no? No es un número más, no es un nombre más. Es una persona que tenía toda la vida por delante, que muchos tenían hijos, y que han sido torturadas, asesinadas, y que hasta el día de hoy, en muchos casos, no se sabe qué pasó, ¿no? Y eso a cualquiera le puede pasar, como también los temas de abuso infantil. El abuso infantil adolescente hoy también se da en instituciones escolares, se da en instituciones deportivas. ¿Y qué niño no va al colegio? ¿Qué niño no hace un deporte? Entonces el riesgo, para ver que la mayoría son intrafamilias, el riesgo de ser víctima de abuso, de maltrato, como lamentablemente mencionamos el caso de Lucio en La Pampa ahora, es un caso que ha dejado muy afectada a La Pampa. Han estado en el Congreso las chicas de La Pampa, al foro, y han llorado desde que se enteraron hasta que se fueron. Eso sí pasa un montón, que se denuncia que el niño está siendo maltratado. Si bien en la mayoría de las denuncias se sabe que son las madres las que denuncian, hay algunos casos también así, donde el papá ve lesiones en el cuerpo del niño y en donde no se hace un seguimiento, no hay una intervención como debe ser del organismo. Y la ayer yo lo escuchaba en una nota y decía algo que también pasa y muy gravemente y en muchos casos en Córdoba, de tener millones de denuncias, como también son las mujeres, ¿no?, cuando son golpeadas, y dicen, bueno, denunció 10 veces, denunció otra vez, y terminó asesinada, ¿no? Con el caso de los niños es más grave todavía, porque por ese niño depende 100% de un adulto. Y ese niño muchas veces es amedrentado, es amenazado para no contar. Mi papá decía, no, yo no decía nada porque vivía en la casa, pero seguramente, supongo yo que habrá estado amenazado, decía él, ¿no? Me venía golpeado, me venía con una fractura de dedo, me venía lastimado en el mentón, todo raspado. Y a mí me decían, se cayó la pileta, se cayó la bicicleta, bueno, ¿no?, se cayó en el colegio. Entonces, claro, yo creía, decía él, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó, que terminó muerto. Y donde dicen, y los médicos especializados en el tema, dicen de que hacía mucho tiempo que no veían un caso tan terrible con tantas lesiones en un niño. Y eso que no tenemos un apoyo estatal y no hay un compromiso social. La gente tiene que acompañar a los familiares. Hay que acompañar a las víctimas cuando están vivas. Y si no, a la familia, en la marcha estuvieron parados ahí con el cartelito de mi hija.